el show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Es el show que se encierra las luces del pueblo. Buenos días, Talca. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al show de hoy. Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Está Juanito Álvarez en la sala de sonidos. A las 9 y media de la mañana vuelve Juan Carlos Barrueto para esa mañana fantástica, para seguir acompañando en la radio fantástica toda la familia. Saludos para nuestros amigos colectiveros, nuestras amigas colectiveras, nuestros amigos de la locomoción mayor, de las líneas de buses urbanos, interurbanos, regionales. Un saludo grande para ustedes que son de los radiotaxis, ¿eh?, los transportes escolares, nuestros amigos que van a dejar los niños al colegio, quienes van de vuelta ya, quienes se están levantando, quienes están tomando desayuno. Bienvenidos al show de hoy. Parlamentarios anticipan presupuesto más austero ante anuncio del lento crecimiento. Juan Mijo Milovich comenta su última novela, Yo, mi hermano. Presidente del Colegio Médico, estoy de acuerdo con tres causales. La ley de aborto, claro, si les va a caer un billetito ahí, pues esto se va a prestar para tantas cosas, ¿va? Triunfo con gusto a poco, hinchas piden la salida del técnico de Ranger. Maule, la quinta mejor región del país en ejecución presupuestaria. ¿Cómo serán las otras? Ay, hombre. Para este martes, lluvia, vuelven las lluvias a Talca. Ay, ay, ay. Vuelven las lluvias. Hoy día tendremos una máxima de 14 grados, en Talca, o 16 grados, una mínima de 7, 8 grados la temperatura a esta hora. Señoras y señores, bienvenidos al show de hoy, 8:04. Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida, y hay que darle gracias siempre. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre Señores auditores, tenemos que manejar con mucha precaución, ir concientizando a nuestras amigas y amigos. Se nos vienen las fiestas patrias muy luego y, por supuesto, la gente sale de fiesta por ahí. Si va a beber, no maneje. Si va a manejar, no beba. Oye, importante, ¿ah? Importante. Evitemos los accidentes de tránsito para esa fecha, que podrían ser de alegría y muchas veces para mucha gente son de mucha pena. Así que desde ya vamos concientizando a nuestros amigos a manejar con precaución cada fin de semana, y especialmente ese fin de semana largo que va a ser el de fiestas patrias en nuestro país. Y si lo dice el show, es verdad. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Son las 8:08. Gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Son las 8:09. 8:09. Parlamentarios anticipan presupuesto más austero, ante anuncio del lento crecimiento. Oye, Maule, la quinta mejor región del país en ejecución presupuestario. ¿Cómo estarán en la otra, Dios mío, Comienza consulta pública para dar forma al Plan Nacional de Demencia. Instituciones de beneficencia como Fundación Las Rosas y el Hogar de Cristo manifestaron necesaria una política pública que aborde patologías psiquiátricas, las que afectan cada vez más a las personas, Oye, increíble eso, Hoy día, ¿cómo está? Bueno, estamos así, Deuda hospitalaria, un mal que la región espera superar. La deuda hospitalaria ocurre en gran medida porque los costos de las prestaciones para los hospitales son mayores a los que se transfiere FONASA, Fondo Nacional de Salud, por ellas. Así, para no interrumpir la atención de los usuarios, se reasignan recursos y se endeudan con proveedores, por ejemplo. Pero yo creo que ya esto el gobierno tiene que asumirlo, el Estado tiene que asumirlo, no el gobierno, el Estado de Chile, y ver qué es lo que pasa con esto, Mandar a tiempo la... Por eso, cuando dicen hoy está dentro del plan auge, muchas veces la gente del plan auge está esperando mucho tiempo porque no llegan sus medicamentos, porque no llega esto. Es una maqueta nomás, pero la realidad es un basureo tremendo para la gente. Regantes critican sentencia a favor de Canal Maule, conflicto por elecciones de nueva directiva. Abogado de las comunidades de agua anuncia que lleva el litigio hasta la Corte Suprema buscando una falla favorable o un fallo favorable. Regantes critican sentencia a favor de Canal Maule. Yo creo que se están ahogando en un vaso de agua esto que hay. Increíble, Ay, Guachtín, ajeto lindo, se están ahogando en un vaso de agua, Tiene razón usted, Senda capacitó a 30 carabineros en prevención de droga. El general Aldo Vidal entregó personalmente los certificados a carabineros que participaron en el curso. Oye, ¿sabe que en mayo-junio se votó una ley para aumentar la sentencia, las penas para quienes roban en los hogares? Increíble, Y ligerito voy a leer la lista de los diputados que rechazaron que se aumentara la pena para quienes roban en los hogares. Por eso los guanes se meten a robar nomás, si tienen el respaldo de los diputados. Si hoy día lo que está pasando, que roban en su casa, usted está trabajando y está, como dice mi abuela decía, con el creo en la boca, ¿qué me va a pasar cuando vuelva? ¿Cómo voy a encontrar? Oye, si no hay leyes más duras en Chile, eso va a seguir pasando. Y abogados respaldan esto. Luego voy a dar la lista a estos pelotudos que rechazaron esta ley que aumentara las penas para quienes roban en los hogares. Vamos al show de hoy. Comenzó la fiesta. Te enciendes. bajado 7 grados tenemos en el centro de la ciudad. 84% de humedad, se esperan 16 grados para hoy, cielo nublados en la capital regional. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Son las 8:17. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Son las 8 de la mañana con 18 minutos. Fíjese que estaba mirando por acá. Cuando la gente está preocupada en el sector surponiente, en el sector oriente, que están entrando a robar sus casas, que están robando a gente incluso conocida. Una información que tenemos de Federico Antunovic, en un artículo que se publicó, dice: nueva mayoría con Democracia Cristiana dividida rechaza el aumento de la pena por robo en hogares habitados. El proyecto apoyado por muchos parlamentarios de subir de 5 años y un día a 10 años y un día. Fíjese, 7 diputados demócratas cristianos votaron a favor de la iniciativa, 7 en contra y 1 se abstuvo. Esto fue en mayo, pero para que usted vea, o sea, ¿cuándo se va a arreglar este país? Si estos pelotudos votan en contra de endurecer las leyes para quienes entran, por ejemplo, a robar a las casas. Fíjese que esta iniciativa presentada por algunos diputados buscaba aumentar la pena que se asigna al delito señalado, robo en lugar habitado, considerándolo como uno de los más graves actos punibles del catálogo propio de los delitos con la propiedad. Es decir, la ley actualmente sanciona el robo en una casa con gente en su interior, o sea, lugar habitado, con 5 años y un día a 10 años. Si no hay gente en el interior, lugar destinado a la habitación, con 551 días a 5 años. La medida pretendía aumentar la pena en lugar habitado a presidio mayor en su grado mínimo, a presidio mayor en su grado máximo, desde 10 años y un día a 15 años. La sesión de la Cámara Baja contó con la presencia de 85 diputados en esa oportunidad. 45 de la nueva mayoría, 29 de la Alianza y 11 independientes. El desglose de la votación se separó en la totalidad de los parlamentarios de oposición votando a favor del proyecto, junto con 7 de CES y 4 independientes, Amplitud y Evópolis. Por su parte, los 7 independientes restantes se plegaron a la nueva mayoría para lograr un total de 43 votos en contra y así rechazar la iniciativa que permitía aumentar de 10 años y un día a 15 años a quienes ingresan a su hogar con gente, o sea, un lugar habitado. Vale decir, ¿cuántos asaltos hemos visto en la televisión? Que amarraron a un niño de 11 años. Entraron, amarraron la nana a un niño de 11 años. Por poner un ejemplo. Fíjese que querían aumentar algunos parlamentarios de 10 años y un día a 15 para que tengan miedo estos jóvenes. Para que no se metan así. Pero los diputados que se opusieron a que se endurecieran las leyes, adivine cuáles son. Se los voy a leer todo. Sergio Aguiló, ¿qué le parece a usted? y eso que defiende el pueblo. No sé si el pueblo será los delincuentes para él. Sergio Aguiló, Jenny, Independiente. Jenny Álvarez, Partido Socialista. Osvaldo Andrade, Partido Socialista. Claudio Arregada, Demócrata Cristiano. Pepe Aut, PPD. Lautaro Carmona, del Partido Comunista. Loreto Carvajal, PPD. Guillermo Cheroni, que aquí lo escuchamos en la radio, PPD. Daniela Sicardini, Independiente. Sergio Espejo, Demócrata Cristiano. Marcos Espinosa, Radical. Fidel Espinosa, Partido Socialista. Maya Fernández, Partido Socialista. Si no me equivoco, esta es la nieta de Allende, ¿eh? Parece que es la nieta de Allende. O sea, está votando a favor de los delincuentes. Iván Fuentes, Independiente. Cristina Girardi, PPD. Hugo Gutiérrez, Partido Comunista. Marcela Hernando, Partido Radical. Jorge Insunza, Partido de Demócrata, no, PPD. Giorgio Jackson, Independiente. Enrique Jaramillo, PPD. Carlos Jarpa, Partido Radical. Tucapel Jiménez, Partido Radical. Luis Lemus, Partido Socialista. Felipe Letelier, PPD. Fernando Mesa, Partido Radical. Vlado Mirosevic, Partido Liberal de Chile, Independiente. Daniel Núñez, Partido Comunista. Sergio Ojeda, Demócrata Cristiano. Clemira Pacheco, Partido Socialista. Denis Pascal, Partido Socialista. Roberto Poblete, Independiente. Yasna Proboste, Demócrata Cristiana. Ricardo Rincón, Demócrata Cristiano. Alberto Robles, Partido Radical. Luis Rucalful, Partido Socialista. Raúl Saldívar, Partido Socialista. Marcelo Chilín, Partido Socialista. Alejandra Sepúlveda, Independiente. Leonardo Soto, Partido Socialista. Guillermo Tellier, Partido Comunista. Vicente Torre, Demócrata Cristiano. Cristian Urizar, Partido Socialista. Y Mario Venega, Demócrata Cristiano. Todos estos pelotudos, incluyendo el que corresponde a nuestra circunscripción, Sergio Aguiló, Independiente, votaron en contra de endurecer las penas para aquellos que ingresan a robar a los hogares y que están habitados. Como por ejemplo, si usted hoy día está en su casa y entran a robar, le pegan, o violan a su hija, lo van a maniatar, le pegan a sus hijos, los amarran a un hijo de 11 años o de 12 años, como fue el otro día en Santiago. Antes tenía una pena de 5 a 10 años, de 5 años y un día 10. Estaban pidiendo que fueran más duras, de 10 años y un día 15, y estos señores que le he nombrado se oponen. Y si uno no va a conocer esto, nadie sabe. Entonces dígame usted, ¿cómo la delincuencia no se va a sentir respaldada por estos parlamentarios si va una ley para endurecer y votar en contra? 8:25, ¿qué más puedo decir? Analícelo usted. 8:25. Hasta la nieta de Allende vota a favor de la delincuencia. Que ya está hincha, hincha del planeta, hincha del sol. Suéltame las riendas, de aquí me largo. Y hoy el teléfono no ring ring, y mi corazón no da ton ton, y mis pasos no tienen son son. Ya no eres mi bom bom bom bom. El teléfono no es ring ring, y mi corazón no da ton ton, y mis pasos no tienen son son. Ya no eres mi bom bom bom bom. Thank you.

saludamos a quienes están cumpliendo un año más de vida. Atención para Carlos Baeza Monge, muchas felicidades. Para mi amigo Gabriel Miranda Brown, felicidades, Gabriel. Está cumpliendo un año más de vida, Titanto. Para Luis Roberto Amaro Gutiérrez, para Nancy Díaz Cancino, para nuestra amiga Karina Seguel Mora, funcionaria municipal, Karina Seguel Mora. Para Carmen González, también muchas felicidades. Y hoy día está de cumpleaños la comunidad Apóstol Bartolomé. Apóstol Bartolomé, muchas felicidades. ¿Cuántos cumple Gabriel Miranda? ¿Para qué lo vamos a decir? 43. Oiga, ¿qué le está diciendo eso, hombre? ¿Para qué es necesario? Oiga, Gabriel, muchas felicidades para todos nuestros amigos. ¡Que los cumplan feliz! ¡Cantamos! ¡Que los cumplan feliz! La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Encantado, 14 minutos para las 9. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile, Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El Show de Noticias. El Show de Noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. A esta hora van viajando los Libertadores a Puerto Montt y también a Temuco. Todos los días, un cuarto para las 7 de la mañana, los Libertadores desde el terminal de buses, viaje a Puerto Montt con pasada a Los Ángeles, a Temuco, Osorno y Puerto Montt. Ahora hacia las 8 viaja a Temuco, pasa por Linares, pasa por Chillán, Los Ángeles y Temuco. Y a las 4 y media de la tarde también a Temuco. Parlamentarios anticipan presupuesto más austero. Regante critican sentencia a favor del Canal Maule Sur. Maule, la quinta región del país en ejecución presupuestaria. Hoy Arranger ganó 1-0. Los hinchas están pidiendo la salida del técnico. Dios mío, El viejo de la Loza, Longaví, está también postulando. Hay mucha lo pescan, La otra vez cuando se fue el Loco Bielsa, yo pensaba que el viejo de la Loza, el entrenador del Iguay de Longaví, iba directo a la apareció San Paoli. Cuando el otro técnico de Ranger anduvo como el ajo, el viejo La Loza, bien ahora, apareció este otro. Ojalá que alguna vez se concrete, Y es barato, con dos garrafas al mes estamos listos, Senda capacitó a 30 carabineros en prevención de droga. 12 minutos faltan para que sean las 9 de la mañana, 12 en el show de hoy en Fantástica. Escúchenos todos los días, si lo dice el show, es verdad. Se fue la luz. Se fue la luz en todo el barrio. Prende la vela que la fiesta no se apaga. Esta noche quiero ser tuyo. Esta noche he de ser tuyo. Está de noche en Cartagena. Y tu vestido negro tiene tu capela. La borrachera está muy buena. Yo sigo aquí bailando como las palmeras. Esta noche quiero ser tuyo. Esta noche he de ser tuyo. Esta noche voy a ser tuyo. Esta noche soy todo tuyo. Así bésame en la boca, que la luz se fue y nadie nos ve. Bésame en la boca, bésame en la boca.

soy su carpintero. Ay, mamá, yo soy su carpintero. Ay, mamá, yo soy su carpintero. Ay, mamá, yo soy su carpintero. Ay, mamá, esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho. Y esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho. Y esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho. Y esta noche doy serrucho. John Danny de producción. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Son las 9 con 11 minutos. Gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Queridas amigas, queridos amigos, llega el hombre que dijo que Ranger ganaría. Pero no apenas como ganó, mi ajato lindo, ¿ah? Don Abraham, hombre ligado a Don Salomón. ¿Qué aparece Don Salomón con una calavera aquí? Es el primer cliente Don Salomón que tiene allá. El único brujo contactado con los espíritus, apariente mío, ¿ah? Dice que es infalible los trabajos para alejar a la persona que te hace mal y para atraer a la persona que le quiere sacudir el catre, ¿ah? Señoras y señores, aquí está Don Abraham. Viaje con los Libertadores a Puerto Montt todos los días, un cuarto para las 7 de la mañana desde el terminal. Ahí es más seguro, ¿ah? Porque el otro lado lo cogotean, ¿ah? Claro, salen del terminal ahí, ¿ah? ¿Eh? Atención, Aries. La energía del amor te hará sentir pleno. Aprovecha al máximo este momento. Tauro, te sentirás muy enriquecido, ¿eh? Espiritual o intelectualmente, ¿eh? Géminis, intenta aprovechar esta etapa para la introspección y el autoconocimiento. No te lances en los brazos de otra persona antes de aprender lo pasado, ¿eh? O si no, sería pura sacudida catra cada rato, ¿eh? Echar a pelear los catejetis. ¡Ya, hombre! A ver, Cáncer. En el amor, los astros te brindarán los mejores augurios para este jueves, ¿ah? Leo, en el pleno amoroso vivirás un día muy intenso con tu pareja y dispareja. Virgo, hoy te sentirás algo inseguro en el terreno sentimental. Procura dejarte llevar por ser tú mismo, ¿ah? No va a ser otra persona, sé tú mismo, a decir, oye mismo, ¿cómo estás? Cuando te mires en el espejo, ahí estoy yo mismo, ¿ah? Libra, si sabes jugar bien las cartas en el amor, hoy podrías conseguir algo que esperabas desde hace mucho tiempo. Una carta que nunca llega, una carta que jamás se... ¡Ya, hombre! Hoy los Libertadores van a Temuco también, ¿eh? A las 8 de la mañana y a las 4 y media de la tarde a Temuco. Los boletos, pasando por Linares, por Chillán y Los Ángeles a Temuco. Escorpión, con respecto al amor, es un momento complicado, pero interesante. Venga, te talagante. Ya, hombre. Sagitario. Siempre dices que no quieres tener pareja. Debes admitir que le estás enamorando y algo está al respecto, así que de repente va a aparecer con pareja. Igual que la gallina cuando aparece con los pollos en el campo, de repente igual vaya a aparecer. Se parece usted a Salosín Saí, ¿no? Capricornio,

Ahorro Coop cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El Show de Noticias. El Show de Noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Comenta el concejal Luis Sebastián Bielma, la voz de los que no tienen voz. Queridas amigas auditoras, queridos amigos auditores, el sábado fui invitado a compartir la renovación de promesa de los voluntarios de la Defensa Civil de Chile, una brillante ceremonia que se hizo en el Regimiento Talca. La Defensa Civil de Chile, Talca, y en todos lados, es integrada por jóvenes voluntarios, por adultos voluntarios, por gente buena, por gente que quiere servir a la comunidad desinteresadamente. Se entregaron medallas de servicio por 10, por 20, por 30 años. 30 años de servicio a la comunidad. Qué hermoso, ¿ah? Hoy día es tan difícil encontrar gente que quiera trabajar en forma voluntaria por la comunidad. Siempre se busca un fin de lucro, pero la Defensa Civil se ha mantenido en el tiempo sirviendo a la comunidad. Muchas veces quitando horas de la familia, horas de descanso, y pidiendo permiso a veces en el trabajo para poder servir a la comunidad. Destacada participación tuvo en el terremoto, destacada participación tiene las ferias que se hacen y las fiestas en Talca, o en cualquier evento como las elecciones, etcétera, etcétera, que se realizan en el país y especialmente en esta ciudad. Su comandante Mauricio Gallegos Rojas trabaja por la comunidad junto a una treintena de voluntarios quienes de una u otra manera hacen el bien por la comunidad sin pedir nada a cambio. Un instante para reconocer lo que significa la Defensa Civil, hecha por jóvenes, integrada por jóvenes y adultos que en forma altruista tienen un solo norte, el norte de estar junto a la gente, ayudando en las catástrofes y también en los buenos momentos. Felicitaciones para ellos. Que reciban la ayuda de las autoridades que merecen, que tengan el apoyo de las autoridades y que no los dejen solos. El sábado fui la única persona que estuvo ahí con las autoridades, apoyando nuevamente la Defensa Civil, que seguramente no atrae cámaras como atraen otras cosas, pero sí que cuenta con esa solidaridad que nos gustaría que estuviera en todas partes, que nos gustaría que estuviera en la población, en los servicios públicos, en el municipio, en todo lugar. Felicitaciones a la Defensa Civil de Chile. Felicitaciones a Mauricio Gallegos, que es el comandante de la Defensa Civil. También a todos los integrantes del directorio y a todos los voluntarios. Que Dios les bendiga por muchos años más y gracias por servir desinteresadamente, dando un ejemplo que aún en este país queda solidaridad. La voz independiente, que dice la verdad. La voz que se la juega por Talca y su gente. La voz valiente, Luis Sebastián Bielma. No es un político, es un servidor público de verdad. De verdad. La voz de los que no tienen voz. Yo quiero Porque yo quiero mi barrio, cada día tenemos noticias del barrio. Hay 6 grados la temperatura en el centro de la ciudad, bajó la temperatura, adelante habían 8, 7, ahora 6. ¿Eh? Para este día lunes, los cielos estarán parcialmente nublados en la capital regional. Para mañana martes y miércoles lluvia. Para el jueves nublado, viernes nublado, sábado parcialmente nublado, domingo parcialmente nublado. Martes de la próxima semana, dice el pronóstico, parcialmente nublado, miércoles despejado. Ahí está el pronóstico para hoy. Oye, no se olvide que hoy día no hay alerta ambiental. En Curicó no hay alerta ambiental. En Talca Norte sin alerta. Talca Centro Sur sin alerta. Talca Oriente sin alerta. Así que ya sabe, hoy día no hay alerta. Por lo tanto, podrá usar leña seca y certificada para evitar la contaminación. Juanito Álvarez está en la sala de sonidos. Un amigo, Luis Sebastián Bielma, le dice gracias por estar con nosotros. Luego viene Juan Carlos Barreto para acompañarle en la mañana fantástica. No se vaya de la sintonía porque hay más. Nosotros nos encontramos, ¿cuándo? Mañana a las 8 y pasadito. Que les vaya muy bien, ¿eh? Chao, que estén muy bien. El show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Es el show que se enciendan las luces del pueblo. Es el show que se ría la gente en los barrios y que el aire se llene de amor. El sol, que se escuchen las voces del mundo, que mis sueños no pierdan el rumbo y que el aire me lleve hasta vos. ¿Qué está pensando para hacerse socio de la cooperativa de ahorro y crédito AhorroCoop? Al ser socio de AhorroCoop, podrá acceder a múltiples beneficios, como por ejemplo, créditos con tasas preferenciales para socios, descuento por planilla, libretas de ahorro con las mejores tasas del mercado, 1,000 pesos de descuento en Lipigas, 50% de descuento en Clínica Dental Pacífico, 15% de descuento en Farmacia Snob y premios de excelencia académica, entre otros. Contáctese al teléfono 636-00020 o visite su página web www.ahorrocoop.cl y entérese de todos los beneficios que AhorroCoop tiene para usted y familia. 5 Oriente 1421, Talca.